Las 5 de la tarde y 14 minutos, hoy se han pasado de la raya los de Confite de la Nave, ¿no? Gloria bendita que nos han traído aquí hoy. Gloria nos ha traído un surtido que... Estamos aquí todos mirando a ver a cuál le metemos pulso, ¿sabes? No, ya hay alguien que le ha metido mano. Sí, hombre, yo ya me he comido un... ¿Cómo se llama esto, Fran? Huesecitos de... De santo. Huesos de santo. Bueno, hemos colgado la foto en el Facebook para que los oyentes le pongan los dientes largos. Pero vamos, que los invitamos aquí cuando quieran a echar un cafelito, a mirar, a lo que quieran, a participar. Y por supuesto, a comer dulces de Confitería La Nave, que vuelvo a decir de aquí que hoy se han portado. Siempre lo hacen muy bien, pero es que hoy... Entre que somos menos. Y... Bueno, también, como decía Antonio antes de empezar, que tenemos que dar la enhorabuena a Gloria, que es abuela. Estamos esperando las nietas. Que es abuela, ¿no lo hemos dicho? Por supuesto que sí, enhorabuena a... No anticipo del bautizo. A Gloria y por lo que viene también en camino. Y por lo que viene también, sí, señor. Bueno, pues vamos a... Por cierto, que hoy hemos ilustrado la entrada del cafelito en Facebook con el dibujo que tu hijo Ángel nos hizo la pasada semana. Rápido y veloz. Y nada, pues animamos a aquellos pequeños que quieran pues mandarnos dibujitos a que lo hagan, que nosotros encantados los publicamos. Muy bien, gracias. Tu hijo ha abierto... La veda de la imaginación. Bueno, pues se abre la veda también para que los oyentes nos digan lo que quieran a través de las redes sociales, a través de Twitter con el hashtag cafelito2014. Y a través de nuestro line, ya saben que pueden participar si lo desean, a través de los teléfonos de la radio, el 462004 y el 462155. Y si os parece ya directamente, mientras que ustedes os coméis un dulcecito, yo voy a leer el primer mensaje que nos ha llegado. Por cierto, Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Antonio Martel, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy están los Antonios aquí. Los tres de la... Bueno, pues dice por aquí Beli a través de Line, de entrada deciros que me encanta escucharos y que estoy de acuerdo con vosotros en muchos de los temas que tratáis. En este caso me gustaría que opinarais sobre el tema perros, pero no de la problemática de las caquitas, que ya sabemos lo que es, sino que la gente que se lleva suelto a los perros. Escribo en mi nombre y sé que en nombre de muchas otras personas que, al igual que a mí, aunque nos da un poco de vergüenza decirlo, tenemos fobia a los perros. No hablo de miedo, digo de fobia. Para nosotros es un verdadero problema que puede llegar a limitarnos muchísimo, porque nadie lo entiende. No estoy en contra de ningún animal. No me gusta que se maltraten ni que se abandonen, pero tampoco me gusta que se acerquen a mí porque me quedo paralizada. Mi corazón se pone a mil. Es una enfermedad y una fobia, y como otras tantas, es un problema. Me gustaría que lo comentarais a ver si se respeta un poco a todos y se cumplen las leyes y atan a los animales, a los perros en este caso. Muchas gracias. Es lo que nos dice Beli, que además de pasada a denunciar el tema de las caquitas, que ya, bueno, pues lo hemos hablado aquí muchas veces, el otro día y de las meaditas, pues hay gente que suelta a los perros y anchas castillas, ¿no? Me dijo un amigo mío que estábamos muy empezados ya con lo de los perros. Pero bueno, fue lo que yo le dije, lo mismo que le voy a contestar a esta mujer, que nosotros hablamos muchas veces, los programas no los hacemos nosotros, nos los hace la audiencia, ¿no? Claro. Entonces, si nos piden que hablemos de los perros, pues no tenemos más remedio que hablar de los perros. Y yo no quiero dar ideas, pero me dijo este hombre, dice, mira, uno que llevaba al perrito todos los días a un sitio y se cagaba allí en la puerta, ¿sabes lo que le hicieron? Pues cogieron los excrementos del perro, lo metieron en una bolsa y se lo amarraron en la puerta, en el llamador de su... ¿En su puerta? En su puerta, se lo amarraron. Y se acabaron los problemas. No, pero entonces, esta mujer se queja de que le tiene fobia. Es verdad que hay personas a los que nos gustan muchísimo los animales, que a pesar de ello también le gustan a ella, según parece ser, pero tiene fobia a los perros. Es decir, eso es inevitable, es un miedo horroroso y eso no se puede soportar. Y hablamos de eso, de los perros, pero en Ubrique es que han proliferado una cantidad de perros, perros que será por la propaganda que le han hecho, que siempre que los vemos en la tele, los vemos en pelea, los vemos en cosas de esas, la verdad que cuando ves venir un perro de esos hacia ti, sí, venga con el amo, venga amarrado, venga suelto, sí, venga impone, con bozal, o venga sin bozal, que la mayoría vienen sin bozal, la mayoría, no me refiero a ese tipo de perros, sino la mayoría de los perros que se pasean por Ubrique. Pues te da un poquito de respeto porque será la imagen que nos han dado, que siempre los vemos en pelea, en lucha, en no sé cuánto, en no sé qué, cuando cogen a un niño o lo muerden o a un animal, y entonces claro, es lógico que además de el que tenga esa fobia como esta muchacha que nos habla, pues también nos dé un poquito de pánico cuando vemos venir uno de los bichos esos. Yo sigo diciendo lo mismo, que la culpa no la tienen los perros, la culpa la tienen los acompañantes, ¿no? En este caso concreto, pues... La ordenanza municipal dice que tienes que llevar perro amarrado. La ordenanza municipal dice muchas cosas, Antonio. Pero claro, pero no se aplica. Luego no se llevan a efecto, ¿para qué te sirve la ordenanza municipal? No, para nada. Pero si dice que tiene que estar amarrado, ¿por qué la gente no lleva el perro amarrado? Es lógico, porque... Pues, estamos eso que está diciendo esta muchacha lo he visto yo en gente. Y te queda, como dice ella, paralizado, ¿eh? Paralizado. Y que no hace nada. Y te empieza a decir, dueño, que no hace nada. Llévala amarrado, cojones. Claro, empiezan a decirte, no hace nada. Llévala amarrado. Y verás cómo hace menos. Y le puedes tirar de la cinta. No hace nada. ¿Eh? Amarrado, suelto, de todas maneras. Al que le dé miedo de los perros, le da miedo. Y ya está. Sí, pero si lo lleva amarrado, el dueño le puede tirar, o la dueña le puede tirar de la cobra. Lógico. No está claro. Ya hemos avanzado algo. Y otras cosas que tampoco vemos son los collares de castigo, eso que tienen, que no sé si sabéis cómo son. Fíjate. Unos collares metálicos. Pero está prohibido, ¿eh? No está prohibido, porque esos collares se usan, vamos. Pero tú estás diciendo perros de raza peligrosa. No me refiero a eso. Me refiero a unos collares que hay que tienen. Son metálicos y tienen como unos ganchitos, van como enganchados, ¿no? Sí, como una ganchita acero. Entonces lleva como un pincho y cuando tú le tiras al perro... Se lo clava. Se clava y el perro retiene. Sí, que no es la ¿cómo se llama eso? No me acuerdo cómo se llama. Otro collar que tienen los perros del norte cuando... Le va a atacar los lobos. Una carlanca no sé, una cosa así es. Que tienen los perros esos que tienen guardando las ovejas, los mastines y cosas de eso, llevan un collar, pero con pinchos hacia afuera, como las espuelas postizas que le ponen a los gallos de pelea, para cuando pelean con si viene un lobo, si viene algún otro animal. Yo tengo un collar de un mastín español y eso lo llevan eso, para cuando lo ataca el lobo. Para cuando lo ataca un lobo. Van siempre hacia la zona de ensayo. Eso es, y le muerden en y los de pinchos. Defensa. Bueno. Yo solamente quiero indicar que, bueno, aquí es muy fácil, esto es la concienciación ciudadana, pero si la norma dice que hay que llevar correa, pues lo que yo quiero desde aquí decirle a aquellas personas que pasen los perros por el viario público, si van por medio del campo, pues a lo mejor ya eso es otra cuestión, pero que van por el viario público, pues que se conciencie un poco que hay personas que tienen una enfermedad que se llama la enfermedad, no me acuerdo ahora mismo bien cómo digo. Una fobia hacia los perros, pues que lleven su correa por el bien tanto de ir cumpliendo la norma como para esas personas que tienen ese problema. No creo que haya aquí mucho más trajín sobre el asunto, sino que cada uno cumpla con su parte, ¿no? Bueno, yo tengo una mala noticia para Cafelito y una buena noticia para Río. La silla la recogieron la semana pasada. La silla que hablamos de Río, que estaban los patitos, ese mismo tarde nos estaba acusando el técnico de medio ambiente del ayuntamiento. No estaba, tú no estabas el año pasado. Teníamos una silla. Teníamos una silla como barreño. Y estaban los patitos y dijimos... un seguimiento, pero mira, afortunadamente la han retirado. Ya está retirada. Antonio estaba contando que el técnico de medio ambiente del ayuntamiento, el chaval, nos estaba escuchando y en el momento puso la maquinaria en funcionamiento y se retiró la silla. Que está bien que nos excusen, aparte los políticos, también algunos trabajadores, para que se excusen cosas que de la ciudadanía. De todas maneras... Que la silla, al final, hemos terminado ya con la silla. De todas maneras, como en esta última lluvia hemos cogido aquí 40 y tantos litros, al menos yo me medí eso, pues yo traía, pero me he pasado ahora mismo por el bajo del puente, vamos, debajo del puente había ya otro objeto que iba a ser motivo de referencia, pero como el río supongo que cogería agua antes de anoche, pues estará en otro lado. Eso se lo ha despejado y se lo ha llevado para abajo. Cogió bastante porque yo escuché hasta algunas piedrecitas rodadas por Yo no sabía que había caído tal cantidad de agua, pero... También yo traigo de aquí, uno va cruzando por la calle, por la gente, y te van comentando, te van diciendo para arriba y para abajo, y yo anoto. Soy todo oído en ese aspecto. Tomo nota. Lo estoy estudiando, se lo pasaré a los compañeros. No, esto... Eso es lo que digo aquí los jueves, lo tomo nota. Estoy practicando, ¿no? Estoy practicando para cuando me toca a mí. Estamos estudiando, y cumplo la palabra. Ahí cumplo yo la palabra. Y con la palabra es que, lo iba a traer al programa... Son varias cuestiones. Mientras que tú planteas las cuestiones, que te ha llevado todos los dulces para allá. Una era una casa que es propiedad del Ayuntamiento de Ubrique, que está detrás de la ermita de San Juan de Letrán. Eso también lo traía yo, Martín, me lo has pisado, cojones. ¿Dónde estaba Madre Coraje? No. Era justamente por la... Ah, San Juan de Letrán. Sí, la calle de San Francisco. ¿Es propiedad del ayuntamiento? Es propiedad del ayuntamiento. La calle de San Francisco. Si lo queréis... Tiene el proyecto del ayuntamiento es ampliar lo que es San Juan de Letrán. Y hacer un edificio anexo a esta... Pero el mantenimiento que conlleva tener todas las instalaciones en el ayuntamiento se tienen que extender a otras propiedades como esta, porque se puede observar claramente desde el Bar de Cristóbal a las cuatro esquinas, desde lo que es el patio, se ven que hay ratas y aquello hay suciedad, que apestar no hay porque no hay viso muerto, pero ratas hay para dar y regalar. Y lo que es la fachada que da hacia la calle San Francisco, aquello ya está cogiendo una curvatura un tanto peligrosa que los vecinos, yo viví toda mi vida en la calle Auditor Francisco Borges, yo paso por allí de vez en cuando, está que yo cogiendo una dinámica la pared que es un poquito peligrosa. Pues y las ratas hay, vamos, que se pueden observar desde lo que es el patio de las cuatro esquinas. Sí. Por, si está escuchando a alguien del ayuntamiento de Ubrique, algún concejal, pues yo creo que debería ya tomar carta en el asunto, porque la salubridad es parte de competencia municipal, pero son sus funciones. Si no cumplen sus funciones, ¿para qué? No, pero es que el propio ayuntamiento... Le dice a propietarios de parcelas, de casas antiguas y demás, que tienes que tener las casas decentadas, limpias y demás. Obliga, que está bien que obligue a esas personas, a esos propietarios... Pero también tiene que el ejemplo. Mirarse el ombligo suyo, tanto como parcelas suyas, de la propiedad del ayuntamiento, como inmuebles, como todo. El ayuntamiento es el primero que tiene que dar ejemplo. ¿Sabes? Bueno, y hay otra cosa, vamos a ver. Yo no sé, está diciendo este hombre, pues hay que creérselo. Sí, claro. Yo he visto fotos, es que, espérate, pero me refiero es que teníamos que tener la foto, hombre. Tenemos fotos y mucha gente que ya lo está diciendo. Teníamos fotos, yo la vi. Quiero decir que las ratas prácticamente están casi desterradas, ¿no? A ver si me entiende. Que no hay... Se han perdido mucho las ratas, te voy a decir por qué. Las tuberías que se ponen actualmente son redondas y huecas, como le decían el de Argan. En Argan no llegaba el agua porque habían puesto las tuberías macizas para que no las aplastaran los camiones. Entonces, claro, el agua no podía llegar a Argan. Aquí son huecas, pero son redondas. Antes, esas tuberías, sobre todo por esa parte antigua, eran de, le llamaban los albañiles, no sé si de tabique teatino, no sé sí. qué. Total, eran dos ladrillos para arriba y uno tendido en lo alto. Entonces, ahí en cualquier boquete que hacían las ratas podían anidar. Claro. Lo que pasa que ahora con las tuberías redondas y huecas, pues ya ahí es imposible de que... Y eso ha hecho que desaparezcan muchísimas ratas de por mucho tiempo. Pero las hay, Que no digo que no las haya, pero a lo que voy es... Me lo voy de ahí ratas. Si aquí vienen... Me lo voy de ahí ratas como las tortugas ninja. Que hacen hasta mandado. Así las tortugas ninja. Algunas hacen hasta mandado ya. Lo que quiero decir, si aquí viene un equipo de raticización y de no sé qué... Desinfectación. Que viene a los colegios y a las cosas siempre. Públicas. Pues cuando vienen esa gente, oye, dale un repaso a este solar, a este. El problema que tiene aquello es que está caído por dentro. Pero yo te digo una cosa, Antonio. Si allí hay rata, alguien tira comida. No, haya comida. No, porque o viven allí y salen a comer. Ay, efectivamente, porque viven allí muy bien, en una casa vieja, todo derrumbado. Allí en la casita y salen para afuera a buscar comida. Claro. Ya se los han mandado. Y tomamos aquí irónicamente, pero que es un problema de salubridad para la zona. Y además es que las ratas son muy peligrosas. Yo digo que yo me he pasado muchas veces. Tú da un parte al ayuntamiento. Mira, que he visto ratas en tal lado. A la semana está ahí un chaval. Que viene con las pastillas y la echa. Que viene con las pastillas. Y lo echa. Ese es mi problema. Pero si tú estás echando pastillas y no estás erradicando el foco que está en la casa vieja, pues entonces no sirve para nada. Claro. Otra cosita más que traigo ya, es sobre en la calle Ruiz Martínez paso yo muy a menudo. Y por Facebook. No vivo a menudo porque estoy ya más tiempo fuera que dentro del pueblo. Fuera aparte, se instaló un paso de cebra en la calle que yo paso a menudo y llevo yo viéndolo, digo yo, y nadie se da cuenta en el ayuntamiento, De la acera, ¿no? Es un escalón, ¿no? Pusieron un paso de cebra. Y para la academia, ¿no? Para la academia. No, la academia no, sino que allí, en lo que es la salida del Puente Añón, confluye mucha gente desde que pusieron la fábrica, varias tiendas. Y la academia era niño. Y también, por eso nada más, sino por muchas cuestiones más, se puso un paso de cebra que... Hasta ahí todo el mundo de acuerdo porque fue solicitado por los vecinos, no fue por la academia. Y ahora vi una señora que iba con una silla de ruedas, venía del Puente Añón, Y se tuvo un rodeo la mujer. Aquella. Claro, es que las ceras están harto. Las ceras no las han puesto el paso de cebra y no las han modificado. Yo no sé qué conciencia tendrá el ayuntamiento en este aspecto. Yo sé que en muchas zonas de Ubrique están tomando cartas en el asunto y están poniendo a cota cero lo que serían los bordillos de la acera. Sí. Pero ahí no han hecho absolutamente nada. Está borrado, ayer pintaron un pedazo, el otro no sé cuándo lo pintará. Han pintado también para organizar un poco las motillos que van a la fábrica. Pero también necesita la zona un carga y descarga, porque ya hay cuatro comercios y una fábrica, pues cada dos por tres un tapón en la calle. Y eso lo veo yo diariamente. Y una cosa que me ha llamado la atención, quería expresarla aquí, de que cuando se toman serie de medidas y se abre una serie de negocios, una serie de acciones... Hombre, esa calle, zona, como tú estás diciendo, está tomando un incremento bueno últimamente. Se están estableciendo allí... Está volviendo, digamos, a lo que era antiguamente. La calle Ruiz Martín. Se ha ocupado la fábrica de Añón, se ha ocupado. Claro, hay una carnicería por allí, la academia, el celón, otra cosa. O sea, que está cogiendo ambiente, entonces hay que darle las mayores facilidades posibles para lo de las motos, que ha hecho el ayuntamiento, perfecto. Pero hace muy bien, claro, a los que van allí, porque tengan sitio donde puedes dejar las motos. El paso de bras están pintando bien, pero hay que adaptarlo para las personas minusválidas que hay allí, y después un cargue de descarga. Porque cualquiera viene a descargar las pieles, el que va a la carnicería solta la carne, el cuando vienen a descargar la ropa del celo, cuando viene de minusválido han puesto uno ya para la persona. Sí, ya estaba antes. Pero estaba hace antes. Falta todavía más acciones de calado para que esa calle alcance la normalidad, ¿no? Es que viene a descargar cualquier cosa, una cosilla. O tapa un vado o tiene que ponerse en media calle. Y esta calle últimamente, desde que ya se han puesto una serie de cosas, y pues ha cogido bastante. Sí, está cogiendo otra vez ritmo. Está cogiendo ritmo. ¿Qué más, Martel? Estoy mirando porque nos han enviado una fotografía. El otro día Martel denunciaba o comentaba la problemática que existe con los resaltos. Perdón, han puesto un resalto en el Hiperzoo. Sí, pero... La recta del Hiperzoo, pero no tiene señales verticales, ¿no? No. ¿Verdad que no? Yo lo he visto porque lo he visto allí en el suelo, pero... Sí, no está señalizado. Un rato por ahí, sí, no tiene señales verticales. Disco de tráfico que denunciaba Antonio uno de los problemas que suceden cuando hay lluvia en los resaltos, en los pasos de peatones elevados. Los charcos que provocan las lluvias porque no tienen desagües este tipo laterales. De resaltos, ¿no? Pues un oyente nos ha mandado una fotografía que os estoy mostrando ahora. Está estupendo. Estas últimas lluvias, estos días de lluvias que han venido. Que prácticamente es una pantaneta lo que hay ahí, ¿no? Sí, pero eso pasa... Yo no sé de qué manera se las ingenian las personas que hacen estas cosas, que en donde quiera que hay un resalto y donde quiera que hay un paso peatones... Es un charco. Hay un charco. Eso es obligatorio ya, eso por ley tiene que haber charco. No, pero yo recuerdo de con Juventud Socialista de Ubrique, bueno, eso lo denuncié yo y hice tomé carta en el asunto y le hice llegar a través de los medios de que lo denunciamos públicamente, básicamente, de que los resaltos en Ubrique no cumplen la normativa que establece el Ministerio de Fomento. No cumplía con Javier Cabeza, porque en el momento que entraron Manolo Toro, rebajó un montón de pasos de peatones. Bueno, de pasos elevados, perdón. Pasos elevados. Se pusieron las señales verticales, pero sigue sin cumplir otra norma, que es que tienen que tener unos desagües laterales para poder evacuar el agua. Si no, hacen como una pequeña represa. Claro, como la presa de río cuando ponen los sacos, igual. Lo que hace es acumular pues eso, el agua. Dentro de todos los elementos que tiene que tener para que eso sea, para que pueda estar la vía pública, uno de ellos es... La altura sí la cumple, lo que no cumple ya eso. Perfectamente 2 años que lo denunciamos, hicieron 4 actuaciones y ahí se quedó la cosa. Este, normal. Hubo una época en la que se ponía un tubo de PVC... Sí, pero era chico y se atoraba. Los dos extremos. Se atoraba. De la acera. Bueno, pues Ismael nos dice por line, hablando del tema de la rata, que en la calle Jazmín, toda la vegetación que hay por debajo de la bajada del Caldereto, hay rata, serpiente y tunas, que ya ha denunciado esta situación al ayuntamiento, pero que no actúan en ese punto. En la calle Jazmín, la bajada del Caldereto... Ahí hay cosas contradictorias. Solar que hay allí. Si hay ratas y serpientes, mala... Por lo menos tienen que comer. Mala cosa. La serpiente que come a la rata o la rata que come a la serpiente. O se han hecho amigos. Son gente que no se llevan muy bien, ¿no? Pasa como los perros y los gatos. Yo no sé que habrá habido entre esas dos familias, pero que perro y gato, pocos son los que se llevan bien. Y la serpiente con la rata no. Ya, pues por eso habrá no, serpiente, sí, porque están bien comidas, ¿no? Bueno, bien, por lo menos tienen que comer. Yo no sé si en el plan de actuación ahora que está haciendo el ayuntamiento, con la contratación de tantas personas, lo mismo es el plan emplea joven de sí, 51 jóvenes de Ubrí que van sí, a ser contratados por durante 6 meses. Lo que le digo, Marte, que a veces alguien le ha dado la lucidez de emplear a esas personas en esta limpieza de esas cosas. De esas cosas. Claro. Es que se han contratado 50 y tantas personas no, y estamos viendo que está mucha gente con chaleco fluorescente por ahí, pero actividad a poco. Yo ayer precisamente estuve yo leyendo sobre el asunto. Eso es un plan de empleo joven, eso es un dinero que la Junta de Andalucía ha destinado al ayuntamiento, y los ayuntamientos, pues como buenamente pueden, pues lo destinan pues a lo mejor a limpieza de parques y jardines, va una serie de puestos de trabajo, y así sucesivamente cubriendo las necesidades que el ayuntamiento cree conveniente, que cree oportuno. Vale. Es pues una de ellas para parques y jardines van, no sé, ahora mismo no me acuerdo. Sí, pero esto, lo que dice este muchacho de las tunas y todo eso, pues te podía hacer un plan de actuación de todas las tunas del alcalde. Bueno, las tunas de este todas. Año no hay que limpiar. Bueno, pero quien dice las tunas dice Matojo, sí, y a la vez limpieza, que, yo creo que proliferan menos las ratas. Sí, lo que aquí en Ubrique lo que necesita es una serie de actuaciones urgentes, porque hay una serie de zonas de Ubrique que están totalmente dejadas de la mano de ellos. Lo que digo, que si ha pensado alguien que esas personas que han contratado, destinarlas a esa ya, necesidad. Ya donde vayan ahí, eso es más que lo sabe. Ya, pero tú me estás entendiendo, ¿no? Sí, que a veces las contratan, pasan los 6 meses y no hemos visto ninguna mejoría en ningún lado. Después hay otro programa también por ahí que es de la Junta, un dinero que ha destinado a los ayuntamientos, que es de para mayores de 30 años, no sé cuántas plazas era, la verdad es que no me acuerdo bien. Y van una serie también, que claro está, el problema de... Entonces la Junta emplea mucho dinero para contratar, pero en el helicóptero pues lo ha quitado, ¿no? En lo del helicóptero, porque verdad, ya que, o sea, hoy me han dicho, han quitado el helicóptero y no han dado cuenta. Por suerte, si no escucha el helicóptero, buena señal. Pero en este caso no es que no escuche, sí, es que pero, no viene. Pero la tertulia de los lunes. Yo lo he leído en alguna parte, lunes, yo me enteré. Se comprometieron los contertulios del lunes a informarse acerca de lo que ha pasado con el helicóptero. Se ha anunciado en prensa que la Junta ha retirado hasta mayo el servicio del 061 que prestaba. Entonces, bueno, pues, hasta mayo no te pueden dar infarto, ni accidente, ni nada. Está bien enterado, ¿no? Hasta mayo, se ponga malo. Van a recabar información pertinente al respecto para ponernos al día del motivo o de qué manera se ha decidido suspender este servicio prioritario, porque la sanidad yo creo que es prioritaria, ¿no? Iba a mirarlo, pero se me pasó. Estuvimos tratando el miércoles pasado por una de las cuestiones. No, lo que pasa es que todo el mundo dice, recorta el gobierno de la nación, recorta diputación, recorta. Recortáis todo, cojones. Recorta la Junta de Andalucía también. Si no viene el helicóptero, lo estáis recortando. Es que se ponen a ponerse medallitas y al final están recortando también, no, como otro cualquiera. Hombre, es que me hace gracia. Ejemplo a seguir, el gobierno de la Junta de Andalucía. Ejemplo ni ejemplo. ¿Por qué? Porque no recorta, sí recorta. No, es que lo que pasa es que hay que mirarse también. Hay una serie de cuestiones que evidentemente hay partidas que han bajado, otras han subido. Y bueno, ahí está el arte de la del político. El arte del barbero, afeitado donde no hay pelo. El arte del político tiene que tener una serie de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Ya, pues dependiendo de la prioridad que le dé uno u otro. Ya, gustará más o gustará menos, claro. El acierto, que lo del helicóptero, pues la verdad, yo personalmente pues no estoy de acuerdo. Yo vivo en la sierra de Ubrique y yo quiero lo menos para la sierra de Cádiz, quiero lo menos para la sierra de Cádiz. ¿Qué es lo que conlleva quitar el helicóptero? Pues evidentemente, a casos extremos, pues evidentemente pues tendrá que suplirlo por a lo mejor el helicóptero que está en Jerez de la Frontera. Aunque la base está en Jerez, pero sí, bueno, a lo mejor lo que abrirá más el marco con menos recursos. Sí. Es lo que al final, porque denegación de socorro es un delito. Yo creo que con este programa de hoy y dos o tres que surjan de esta... De esta manera, a los futuros alcaldables le estamos quitando las ganas de presentarte. No. Nadie dijo que fuera fácil. No, a lo mejor puede hacer un programa electoral con todas las ideas que le damos. Ay, también. No, pero, que apliquen. Cuando dice, mío, cuando la gente habla sobre el hastío a la política, a los políticos, a ver, más que tú pones, enciende la tele y ves que hace corrupción por un lado, que hace corrupción por otro, que después no es generalizada. No. Lo único que, evidentemente, la situación económica, la situación es era del país, y ya se ve mucho sinvergonzonería, muchos recursos económicos públicos que se van a manos privadas sin pasar por el filtro. como te diría. No, pero a manos privadas, a manos privadas, no. Bueno, manera, es verdad, tú lo has dicho, perdón. Dices tú. De todas maneras, en las manos que hemos estado en algunos sitios. Antonio, de todas maneras, yo te voy a decir una cosa y no quiero hablar aquí de política, primero porque a mí no me gusta. Porque este programa no es eso y por lo que sea, pero. Se puede comentar este tipo de asuntos. Sí, pero escucha lo que yo, escúchame lo que yo te voy a decir. A ver a cuántas personas has escuchado tú hacer este comentario. Tenemos ahí a los corruptos, que los están cogiendo, que los están metiendo a la cárcel, aunque nos parezca que la justicia no funciona, parece el que el problema funciona. De justicia es que es lenta. Pero, sí, ya. Pero aparte de eso, ¿y los corruptores han cogido alguno? Porque yo, una vez aquí dije, y lo vuelvo a repetir, que los políticos son corruptos o los corrompemos. ¿Quién no está clamando de que un pariente, un primo, un tío, un hermano, un cuñado, un no sé cuánto, entre en la política para decirle, oye, mira que mi niño que paga unos exámenes, mira que el otro que lo tengo haciendo unas oposiciones, hombre, mira, a ver si en este le busca algo por ahí. De eso no salió ninguno, de los que han corrompido a fulanito, menganito y ahí tal y cual. Está la ética personal de cada uno. Bueno, vamos a... Ahí influye la ética personal yo de cada uno. Voy a volver al pueblo. ¿Puedo volver al pueblo? Yo también. No, es que voy a decir una cosa antes que me olvide, porque lo comento todos los días con mi mujer, que va a soltar niños allí al colegio Ramón Cruces. Y dirección la fachada de las 113 viviendas. Sí. Ahí hay un dilón que yo pasé el otro día y todo debe estar desde el verano. Pero lo más gracioso de el amarillo se ve cuando pasa, ¿no? No, el amarillo no llega por ahí, es por la parte de las 113 viviendas. No, es que hay un dilón, subayita y muérete. Hay otra cosa, subayita y muérete. Los dos conos. No, conos, vasita amarilla. Mejores o peores, subaya amarilla y muérete. Hombre, el que ha puesto esa base algún día se acordará de que hay un base. Que hay que quitarla. No, hay que quitarle y arreglar base, o el jundilón, o lo que sea. Es que estamos viendo que, ay, no sé qué, tomo nota, como estamos hablando antes, lo de los jueves, tomo nota. Van y ponen la vasita. Tomo nota, van y ponen la vasita. ¿Sabes? Pues no es así, ¿no? Yo creo que detrás de la vasita viene una actuación que es arreglar base ese, y es en la 113, pegando al Claudio Ramón Croce. Ya muchos padres que me están escuchando me van a dar la razón. Bueno, pues nos manda un oyente una fotografía. Agradecemos que ilustren el debate con fotografía. Y hace alusión precisamente al paso de peatones que tú comentabas en la calle Ruiz Martínez. Ruiz Martínez, justamente sí. A la salida del Lian Champó, que dice que no solamente... Perdón, es que me ha llegado aquí otra cosa del Lian Champó. Venga, vamos a contarte en el pueblo. Del puente Añón hasta la Academia Murtín. Bueno, pues dice este oyente que justamente en el paso de peatones hay un hierro sobresaliendo del suelo que imagina que era de un pivote o de algo que han quitado, que lleva ese hierro bastante tiempo y que ya han tropezado varios vecinos. En la esquina, justamente. Está justamente, nos dice, en el mismo paso de peatones de esa zona, del puente Añón. Es una gavilla doblada. ¿Tú quieres regresar? Sí, una gavilla doblada. No sé qué hace ahí una gavilla doblada. Eso irá, te lo voy a explicar. Eso será donde van metidos los pibos. Gaza y ahí mis 100 metros. Eso es que ahí antes había una valla. Una valla y justamente en lo que es... Iba pero una valla de obra. De la amarilla, de la que nosotros decimos, de una, la amarilla. Una valla amarilla de obra, porque como la parte superior de arriba de lo que es la calle San Sebastián estaba en obra, pues ahí pusieron una gavilla para coger una valla y para que no aparcasen ahí, porque antes tenía el sentido cambiado de la dirección. Sí. Sentido de la dirección. Y eso se lo habrán olvidado quitarla. Pues bueno, vaya gracia, ¿no? Termina en la calle. Dice este oyente que ya han tropezado varias personas ahí. Yo creo que está incrustado de tal manera que nadie la puede arrancar. Si alguien lo pudiera, seguro que le pegaba el tirón. Lo que pasa es que está muy clavado, seguro. Yo no sé. ¿De cuándo la foto? Es de hoy. Sí, está clavado. Es de hoy la foto. Sí, eso no lo puede sacar. Es de hoy la foto. Es de hoy la foto. No lo sé, me la acaban de mandar. Es que como hayan estado pintando y han estado cambiando cosas para allá hace calmón, puede ser que la hayan quitado. Quizá la hayan quitado. Bueno, pues vamos a ir atendiendo más cosas que nos están llegando. Dice una vecina de la zona de los Nueve Caños, y no lo hace uno, sino dos vecinos precisamente hacen esta denuncia del mismo caso, ¿no? Comenta el mal estado en el que se encuentra el puente de lata de acceso a los bloques del piso de la zona de los Nueve Caños. Dice que el ayuntamiento ha invertido en arreglar la zona jardinada y el puente, que es lo más prioritario y peligroso, no lo han arreglado. Es que eso yo creo que no es del ayuntamiento. Es privado, ¿no? Es privado. Es un acceso a un bloque de viviendas privado. Bueno, dice, ¿no? Matiza al oyente, ¿sí?, que es del ayuntamiento. Ha matizado cuando ha hecho la llamada. Pertenece al ayuntamiento y que la competencia en lo que a materia de mantenimiento se refiere es del ayuntamiento. Mira, yo te cuento. Sé la historia del puente ese porque la he vivido cercana. Yo antes de tener el accidente, Pues fui allí un día con Javier Cabeza a arreglar puentes. Es verdad, yo me mandó el ayuntamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que ya me caí, ya no... Pero ya si empezaba. Te mandó el ayuntamiento a arreglarlo... Sí, me mandó... Pero espérate, ¿no? Es que muchas veces el ayuntamiento manda cosas y los alcaldes y concejales mandan cosas que a lo mejor no son ni competencias suyas, para que haya bien con el vecindario, que hay que ver las cosas como son. En ese caso, había el que a veces me dijo que para arreglarlo. Yo ya tuve el accidente y ya no pude seguir. Arreglaron toda la parte de abajo, las barandas de río y todo aquello, y dejaron el puente. Yo te digo la verdad, yo no sé si es el ayuntamiento o es privado, pero que aquello lleva podrido ya... Pues yo hace 5 años me caí, pues lleva, pues bueno, 8 años podrido, pero podrido. Que las reglas que lo tenga que arreglar. Si tienen que hacer los vecinos, como la serie de televisión, una derrama. Pues tendrás que poner una derrama, ¿no? Ah. Para arreglar puente. Y si es del ayuntamiento, la competencia, pues con la regla del ayuntamiento. Vamos a ver, eso es una obra que. Es que yo, a mí me extraña que sea del ayuntamiento. Es una obra de VP, en VPO. VPO. Sí, en su tiempo. Esas obras las hacen a través de las diputaciones o a través de. Esos edificios eran de Progade. Eso era una. Progade. Progade. Sí, aquella era la barriada de Progade. Pero vamos a ver, cuando se hace una cosa de esas. ¿Quiénes son responsables de este caso? Es que el acceso a esa vivienda es privado. Es que claro, la gente que entra, claro. yo no, ese puente no lo utilizo yo para ir a ningún lado. Claro, es lo que es que yo no sé. Yo es que no lo sé, aunque verdad, diga cualquier vecino, que no pongo en duda. Imagínate, espérate, Antonio, perdón. Imagínate que no fuera un puente, que fuera un ascensor. Sí. ¿Quién lo tenía que arreglar? Pues ellos, ¿no? Los vecinos. Que yo no pongo en duda lo que ha dicho el vecino, que no se malinterprete mis palabras. Pero que el uso de ese puente es justamente para entrar a las viviendas. Para los que viven allí. Ya está. Bueno, dice un oyente que la corrupción no está tan lejos como creemos. Dice este oyente a través del teléfono. Pregunta a los tertulianos que qué diferencia hay entre las tarjetas opacas y tener un carnet de un partido. Dice el oyente que hay en Ubrique una construcción de 800 metros cuadrados que no tiene permiso de obra y que consta como un solar. Dice que ni Hacienda, ni el Catastro, ni Recaudación pueden actuar porque no consta como edificio construido. Dice el oyente que se encuentra en estos momentos preparando la documentación para presentar la pertinente denuncia en el juzgado. Pero es que no entiendo la historia, Frank. Sí, yo comprendo, pero claro. No sé. No tengo. ¿Hay un edificio construido sin papeleo? Que según consta es un solar, pero hay un edificio, dice este oyente. Yo le digo a este señor... Que nosotros, y ha dejado caer, ha insinuado que tiene que ver algo con algún partido político. Yo le digo a este señor que tiene un par de esos y que siga para adelante. Y que si necesita ayuda, pues yo no voy a hablar en nombre de esta emisora, por lo menos en nombre de mí, por lo menos en mi nombre, que estoy dispuesto a ayudarle lo que pueda. ¿Tú estás cogiendo hilo? ¿Eh? ¿Has cogido hilo? ¿No? Yo he cogido los hilos. Pues después nos cuentan, porque aquí nos hemos quedado. Bueno, total, pues la denuncia de este hombre. Lo cierto es que este hombre realmente está reuniendo la documentación. Vamos a ver, dice, Fran, yo no he cogido para presentar ninguno. La denuncia en el juzgado. Yo he cogido lo que este hombre dice. Eso, pero que no sabemos a qué edificio. No, se yo no sé nada. Yo lo único que le digo es que tiene valor y que siga para adelante, nada más. Y que personas como él, lo que tenemos que ayudarle los demás para que estas cosas no sucedan. Sea quien sea quien las esté haciendo. Por supuesto que sí. O se hayan hecho, ¿no? O se hayan hecho. Todo lo que sea una irregularidad hay que. Sí, hombre, hay que denunciarlo. Bueno, pues queda en el aire eso que comenta este oyente, que además dice que en estos momentos este oyente, bueno, pues no solamente lo está denunciando aquí públicamente, sino que está preparando toda la documentación pues para presentar. Lo más correcto es lo que está denuncia haciendo. Denuncia en el juzgado. Bueno, dice otra señora, María lo dice a través de LINE, que subiendo la cuesta de Lian Champó, al llegar a la isleta de arriba, hay un hoyo en el que han echado tierra hace 3 días, pero que con la lluvia se ha ido toda la arena y el hoyo, que es bastante hondo. Bueno, pues ha quedado ahí. Y dice que la solución no es echar de tierra. Esto lo indica. El miércoles pasado lo dijimos porque alguien me comentó a mí vía WhatsApp. Y echaron tierra. Yo comenté yo de que había un hoyo. Ha llovido, pues se va a la tierra. Aquello lo que hace falta es cemento. Vamos a ver. No, cemento no. Te voy a contestar, ya que lo has dicho. Los hoyos y los boquetes, bueno, según el tipo de pavimento, se arreglan con alquitrán, aglomerado. Se llama. Siempre el ayuntamiento, siempre que yo lo he visto, ha tenido un cerro de alquitrán, guardar un sitio, porque vale dinero, claro, para todo. El boquete es pequeño pero hondo. Sí, pero el de alquitrán. Pero tú me entiendes, ¿no? Que siempre con alquitrán. Todo lo que han arreglado últimamente con cemento termina partiéndose y saltando otra vez la lasca. Supongo. Todavía nos quedan, yo estoy mirando el reloj, todavía nos queda un cuarto de hora de programa aproximadamente, y una de las conclusiones que estoy llegando yo ahora mismo a día de hoy, que en materia de mantenimiento el Ayuntamiento de Ubrique está como... ¿Cero patatero? Cero. Claro, cero. Yo no sé el que lleva el tema de mantenimiento vía y obra a dónde sale el tiempo arcabordía, porque si son pequeños problemas que esos de Susana solamente, Antonio, dando las órdenes pertinentes a los operarios que actualmente tiene Ayuntamiento de Ubrique. Saliéndome del tema de las obras, supongo que Fran de un día para otro nos irá a hacer un análisis de sangre, porque se está pegando una pesada de dulce que le va a salir yo cuando veo a Fran, por eso estoy tan calladito hoy. Pero Fran, que no habla nada, ¿sabes? Yo cuando veo a Fran comiendo cero dulce me da alegría, porque te están dulzando la vida. Ya la tengo dulce. Ah, pues muy bien, me alegro. ¿Eh? Bueno, ¿de dónde nos escuchan, Fran, a todo esto? Tiene un hueco hecho por el lado de que le corresponde. De muchos sitios hoy, de Marbella, Jerez de la Frontera, Algeciras, Sotogrande, ahí, ahí. Ahí, Sotogrande, no, pero Sotogrande según. En Cádiz, bueno, pues un saludo a sevillanos también, algecireños, desde Marbella. Muy bien, Marbella tenemos muchos paisanos allí, entre ellos mi hermana. Bueno, pues muchos oyentes online hoy a los que desde aquí invitamos también a nuestro cafelito. Nos están llegando muchos mensajes. Que vamos a pasar a continuación a leer. Ya saben los oyentes que pueden hacerlo a través de Line, a través de las redes sociales, si utilizan Twitter con el hashtag Cafelito2014, donde Antonio Martel, aquí en directo, acaba de colgar la foto de los dulces con ese hashtag Cafelito2014, con el hueco que le han hecho con dulcecitos hoy de la nave. Ya la banda está como un hospital robado, vamos, ya no queda ni Algo, tiene que quedar. Bueno, no sé si tenemos una llamada, ¿no? Vale, bueno, pues mientras bueno, yo tengo que aquí llega, un texto que me ha mandado en WhatsApp. Estamos con las tecnologías, ¿no? Mi amigo Jesús me ha mandado, hablando de los bases, que siempre hay frente al Parque Alberti, hay un base junto a la empresa Logopiel, que le echan cemento, se hace boquete. Y es un dinero tirado, porque cada vez que se arregla, cada vez que se levanta. Y al hilo del Parque Alberti, otro padre me decía el otro día que faltan juguetes. Cuando se acumulan muchos niños allí, faltan casarros, faltan juguetes. ¿Cómo se llama? Juguetes, nosotros llamamos juguetes, pero se llaman atracciones, ¿no? Como... Bueno, juguete, le demuestro la vida. Que falta, porque es el único parque realmente que hay medio terminado en condiciones en Ubrique. ¿Sabes? Que faltan juguetes. Y también faltan mesas para gente mayor que se va muchas mañanas allí al solecito. Y una mesita esa con unos banquitos que tiene alrededor vale poco. ¿Sabes? También los parques no son solamente para infantil. En la zona, bueno. Ay. Para que hiciera el comentario. En los pequeños y en los mayores. Ah, efectivamente. Niño, por la mañana, que ellos se en llena la parte gente, superior de arriba van a jugar a la petanca. Sí, pero abajo se sientan allí todos alrededor de una mesa y juegan a las cartas, juegan a ajedrez, juegan. Claro. Que también hay que pensar la gente mayor, En los niños y en los mayores. Hay bastante confluencia en ese parque, ya que es ya un parque que ya está conseguido, en el sentido ya cuando su arboleda ha crecido. Hombre. Todo su elemento. Y que tiene su clientela, ¿eh? Tiene su clientela, sí. Tiene su clientela. ¿Cuál es la llamada, Fran? Un momento. Ah, que está Fran entretenido. No, un parque que... No estoy comiendo, estoy... Es un parque que está aquí... bastante bien conseguido, porque son aproximadamente cerca de 10.000 metros cuadrados que tiene de parque aquello. Aquello se compró en el año 60, en la legislatura de los 62-67, y no se ha terminado con lo que sería conseguir bien el parque hasta hace 3 días, vamos. Sí, con los elementos que se han ido poniendo, se ha ido mejorando poco a poco. Se cerró. Parte fundamental fue el cerramiento. Estuvo que bien. El cerramiento se hizo gracias a Manolo Toro, ¿eh? El cerramiento del Parque Alberti. No, sí, bueno, son elementos que se tienen que ir haciendo en el parque. Es una obra costosa, la verdad. Sí. Un parque no se consigue de la noche al día, sino primero se compró terreno, después se edificó y el parque avanzó. Y poquito a poco se ha ido haciendo un parque decente allí. La verdad, pues esperemos que el parque decente siga decente, sí. Porque mucha gente que se va del autobús va a los servicios del Parque Alberti, y los servicios están, no los servicios, sino lo que es la puerta de los servicios, está una cosa. Y al hilo de lo que tú has dicho, hay una cierta demanda, y a ver si se amplían otras zonas más del pueblo con elementos para disfrute de los ciudadanos en general. Bueno, es que estaba leyendo un line que nos ha llegado y estaba intentando entender, ¿no? Dicen por aquí a través de line Quisiera proponer a debate algo que no entiendo, dice este oyente. Y es que cómo se dan los permisos de terraza en el ayuntamiento a ciertos bares que no tienen sitio para ello. Y pone un ejemplo, el bar que hay al principio de la calle Nueva o Serafín Bórquez. Algún día puede que ocurra algo, porque no es normal que entre la calle con el coche, que entres en una calle con el coche y te encuentres de sopetón un palet de sillas y mesas. Dice este oyente que, bueno, pues se encuentra en la calle Serafín Bórquez, que cuando vas con el coche entras en esta calle y de golpe y porrazo pues te encuentra las sillas y las mesas. Bueno, eso es que está en una confluencia de una curva. Allí donde está la calle, donde empieza la calle San Francisco, donde está la pila, la calle San Francisco, tú giras hacia la izquierda y te encuentras, como dices, de sopetón las mesas y las sillas. Están en ese lateral. Yo no sé, hombre, cuando hay cambio de mes, pues poner los coches en un lado y poner... Allí no habrá cambio de mes, me supongo, no lo sé, pero de todas maneras el problema está ahí. No, ahí no hay cambio, es verdad, El problema es que Dios es demasiado bueno y se está portando demasiado bien con todos los bares y con todos los ubriqueños, porque si hablamos de la Avenida España y un día se produce, Dios quiera que no, alguna cosa rara en medio de esa avenida, cuando está la avenida a tope, y decirme ustedes cómo se domina a esa masa humana que habemos ahí durante un sábado por la mañana, un domingo, o un jueves, o un cualquier día. ¿Cómo se maneja una masa humana? Y más cuando una masa se está dirigida por el miedo, ¿eh? Imagínate que estamos un día ahí en la avenida y en un sitio de eso pues se produce, que deberían de hacer algún día algún simulacro de evacuación de en caso de que domingo hubiera... a las 4, ¿no? Domingo a las 4 de la tarde, niño, se puede hacer, ¿por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no se puede hacer? Que es cuando más gente... Claro, porque es que yo te digo una cosa, yo cuando estoy en las aglomeraciones de personal me da siempre por pensar lo mismo, me pongo en lo peor, ¿sabes? Por eso, si me habéis visto algunas veces en procesiones, en no sé cuánto... apartar un poco de los últimos. Voy de los últimos. No sé si será bueno, malo o regular, pero que cuando hay una aglomeración... Pero eso desde chiquitito, ¿eh? Yo me acuerdo que yo cuando iba a las procesiones y eso de chico que iba con mi madre, no sé si sería que tendría el síndrome de que como mi madre, la pobre, que en paz descanse, tenía asma y no podía meterse en bulla y tal. Siempre íbamos o delante de todo o atrás de todo. Pero que yo eso lo conservo y, por ejemplo, voy a una corrida de toros. Vamos a suponer el sábado o el domingo en los toros. Está lleno de allí. Bueno, pues, la plaza de toros está bastante bien cómoda y si no, tienes para tirarte al ruedo, salir por los vomitorios, en fin, tienes 200 cosas. Pero yo cuando voy a la Avenida España llena de gente, que me alegra, ¿no? Que me alegra porque bueno, porque se está viendo que la gente tiene ganas de divertirse y que además hay para divertirse. Porque si no, no estaría la avenida así, ¿no? Pero me pongo a pensar eso. Digo, ahora mismo aquí un incendio, un no sé qué, cualquier cosa. Digo, sería esto horroroso, porque la gente cuando, vuelvo a repetir, es que, lo mismo, cuando van dirigidas por el miedo, eso es horroroso. Bueno, tú estás diciendo lo de la Avenida España, pero y pones zona veladores, el bar está en un lado y las mesas están en otro. Eso, y ahora hay que cruzar la calle. Cruzando una calle. Para acá. Es que yo creo que a esta corporación eso de la zona de veladores se le ha ido un poquito las manos. Yo he visto zonas de veladores que yo creo que están a 10 o 12 metros de herba. Y en fachas de otras personas. Es que si tú tienes tu facha, tú tienes tus zonas de veladores en tu facha. Y cuando estén los coches, aparcar en ese mismo sitio, no enfrente. Es que se ve ahí un poquito la olla dando permiso de eso. La misma mañana de la Nutria Espantanera, claro, los de la avenida, pues lógicamente habían perdido el desayuno de esa mañana. Pues pusieron las mesas en un lado y otro. Para el camarero tenía que ir con la bandeja, por ejemplo, con tres o cuatro cafés y los no sé cuánto, y tenía que cruzar la calle con los dos, con las dos tiras. Hombre, eso era un... Pero bueno. El oyente de la calle Nueva dice que cuando se gira de la calle San Francisco hacia la calle Nueva, te encuentras en medio de la calzada gente comiendo. Claro, estamos hablando. Es que se le ha ido la mano dando autorizaciones. Nos vamos a las cumbres rápidamente porque faltan tres minutos para... Lo del colegio, ¿no? Lo del colegio de los alumnos, que lo... Bueno, del bosque, un... El autobús. El autobús de los alumnos del bosque. No, tiempo, lo tratamos el lunes en profundidad y si queréis hacer una referencia ahora lo hacéis. Pero se trata de otro asunto. Dice este oyente que denuncia el estado lamentable de dejadez que se encuentra la explanada de acceso a Aliel Las Cumbres. Dice primero que los alumnos no conocen el uso de las papeleras. Habría que enseñar también a muchos el uso de la papelera, ¿no? Que son elementos que algunos desconocen, ¿no? Sí, eso de tirar papeles. El hombre cuando encontró fuego. Esa es la base fundamental. Bueno, pues dice que entre que los alumnos algunos no conocen el uso de las papeleras, el ayuntamiento tiene abandonada la limpieza de las cunetas y los arroyos y en esta ocasión, bueno, pues la suciedad se acumula y la imagen que ofrece aquello es de extrema suciedad. Hombre, perdón, Antonio. Cuneta y arroyo de... Eso será cosa Pero espérate, te voy a contestar eso. Si la porquería que se origina allí es del centro, el centro también puede hacer algo por tener aquello limpio, ¿no? Claro. Vamos, digo yo. Es que vamos a comprar el ayuntamiento de todo. Se refiere a la explanada que hay al entrar de, sí, aunque sea la explanada, el centro también puede hacer algo de tener aquello decentado y limpio. La explanada que está entre la cumbre y la carretera, ¿no es eso? Claro, eso. Pero bueno, ¿eso de quién es? Eso es Cañada, era Cañada. Eso es de la antigua carretera. Claro. Eso es de la antigua carretera. Sí, pero vamos a intentar a mí. Que todo aquí el ayuntamiento. No se puede hacer nada es Cañada, ¿no? Directamente. No, hombre, eso. Pero es que si sube la carza para arriba o de la carretera. El problema es, Fran, lo mismo que hemos estado hablando antes de las escaleras de la casa esta. Hay cosas aquí que se nos van de las manos. ¿A quién le corresponde arreglar eso? Bueno, pues ahora mismo allí parcan los coches. Los niños irán unos comiendo, otros irán sin comer. Aparte de la poca civilidad que tenemos en cuanto a tirar los papelitos y las cosas y tal, que ya le puedes poner 200 papelelas que como el tío lo tire fuera, lo tira fuera. Allí quedan unos espacios que no sabemos de quiénes son. Claro, eso pasa como las carreteras muchas veces. No, es que eso es de diputación, no, esto de es obra de, pública, de obra pública, obra pública. No, porque eso se lo cedimos a no sé cuánto. Y resulta que la pelota va bailando y aquí nadie coge la pelota. Entonces yo pregunto, eso era antes de la antigua carretera. Si la carretera se ha desviado por aquí... Y ahora aquello, ¿a quién corresponde eso? ¿Quién está haciendo uso de eso? ¿El instituto? ¿Los amarillos? ¿Quién sea? Está haciendo el uso del instituto porque el que tenga coche. Uso y disfrute tendrá que responder también a la suciedad, ¿no? Digo yo. Es que toda la culpa del ayuntamiento, todas las cosas... Es que eso es lo que digo, que muchas veces derivamos esto y aquí nos van a faltar personal. Digo yo, aparte de los 50 que han metido, más. Más otros 50. Bueno, vamos a ir poniendo punto y final a nuestra tertulia. Estamos ya en las 6 de la tarde. Antonio Gómez, gracias. Gracias a ti, Fran. Buenas tardes. Hasta gracias por poner el cartelito de mi niña. Bueno, pues... ya lo veremos. Está en Facebook, lo pueden ver todos los oyentes, ese dibujo que ilustra hoy nuestra tertulia en Facebook, que la ha realizado tu hijo. A mí me la había enseñado. Ángel, que bueno, pues el otro día él se le ocurrió, ¿no? Pues como está todo el día escuchándome, si voy a la radio que no sé qué del cafelito, está todo el día el zacaco. Bueno, pues aquellos niños que quieran enviarnos un dibujito, pues lo pondremos también. Que no lo envíen. Antonio, que tú un móvil en mano captando todo lo captable, ¿no? No, esto para ya la semana que viene ya, ¿no? Para darle un poco, que dicen que y a ver si nos vas contando la sintonía del programa para ponerlo de tono de móvil. Para ti, ¿no? No, para mí no, para uno que me ha preguntado. Pues ya se lo envío ahora, no te preocupes. Que te iremos sacando cositas de tú ya sabes qué, a ver si algún día caen, ¿no? No creo que caiga. Yo para eso pues ya te he dicho el truco yo que tenemos aquí, ¿no? No creo que tengamos que recurrir a eso. Pero ya tenemos una noticia, ¿no? El candidato del PP es Manolo Toro, ¿no? ¿O no? Según el vídeo promocional. ¿De promoción de la provincia del PP de provincia? ¿Tú no lo sabes? Yo no lo sé, Frank. Pues tú deberías de saberlo. No debo de saberlo. Nos debería, y también no. Saberlo nosotros, deberíamos de saberlo. No. En un vídeo promocional del Partido Popular de la provincia de Cádiz, sale Manolo. Yo ya no sé si el candidato o no. Sale. ¿Eh? Bueno, el vídeo se presenta como candidatos y alcaldes de la la provincia de Cádiz. Candidatos y alcaldes. Pues en este caso el mismo va a Manolo de alcalde. ¿Ya está? No sabemos. Cuando lo sepa nos lo dicen, sí, ¿no? Sí, hombre. Tú que tienes amigos. Yo que tengo amistad con todo el mundo. Y Antonio Moreno, gracias. Este es Martel y los Martel los conozco yo más que tú. Así es que te digo... Que no va a soltar prenda. Yo voy a hacer como la ministra. Con unos alicates le saca tú a este. Yo he hablado de la burundanga, que si la conoce. No creo que caiga, no. Yo bueno. Soy, como yo para esas cosas soy bastante reservado y escueto. Bueno, pues estaremos atentos a tu partido cuando ya oficialmente lo comunique. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado y llega la información con Mari Carmen Lamela. Y a continuación el deporte. Feliz tarde y hasta mañana.